porque somos pocos. Pero en realidad me preguntas quién soy. Y nos conocemos mucho. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Infierno Grande. ¡Claro que sí! Infierno Grande. Bueno, finalmente este sábado vuelve Mutandina a los escenarios de la Ciudad de La Plata. Estamos con Mato Ruiz, que es su cantante y guitarrista. Mato, ¿cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, che, un parate, al menos en la ciudad, un año, casi un año, ¿no? Sin tocar acá en La Plata, sí, casi un año. ¿Qué pasó en todo ese lapso de tiempo? Pasó la vida, pasó. Pasó un bajista. Pasó composiciones de temas nuevos, básicamente. Lo que estamos haciendo ahora es grabar. Estamos haciendo una especie de preproducción, lo que será el próximo disco. Y estuvimos laburando más que nada en eso. Tocamos en Capital algunas veces. Y bueno, estuvimos en Brasil en agosto. Nos invitaron a un festival allá. Y bueno, eso pasó. Sí, el hecho de cambiar de integrante siempre es un tema que hay que dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, claro. Después de la partida de Marcos, ¿no? Que era como... Marcos se fue hace 2 años, creo. Después vino Marcelo. Con Marcelo estuvimos tocando 1 año. Y este año empezamos el año con... Sí, no, a mitad de año entró Mariano, sí, que es el que está ocupando el puesto de bajista en este momento. ¿Qué le aporta? Porque yo los había escuchado a ustedes que con Marcelo le había metido algo más rockero a la banda, porque venía de ese palo. ¿Y el nuevo bajista qué le aporta? También es un bajista rockero, digamos, en eso se parece. Tiene otro sonido, otra forma de encarar. Es distinto, qué sé yo. Yo creo que más que en lo musical, si bien hay una diferencia, pero creo que la banda mantiene su esencia por lo que es, por la forma de armar los temas, por el sonido en sí, la forma de componer. Y porque, bueno, la mayoría ya estamos con el sonido, digamos. Si bien aporta el cambio de bajista, claro, indiscutible. Yo creo que va más allá de lo musical y tiene que ver con una cuestión grupal, como cualquier funcionamiento, sí, no solamente en una banda, sino en, qué sé yo, en un estudio de arquitectura, así que no sé, la entrada de una persona distinta hace que uno tenga que transformar ciertas cosas para... Tal cual, sí, ¿no? Es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo y digamos, básicamente... ayuda a eso, creo que a crecer básicamente como personas, si se quiere. El disco de Mutandina, el primero y es el único que está editado hasta el momento, es del año 2004. Bueno, decís que están en la etapa de preproducción. ¿Suena viejo este disco? Ya pasaron 4 años. Suena... Este disco, la particularidad que tiene es que hay temas que son de ese mismo 2004 y hay temas que son del 2001. Que fueron años donde la banda tuvo unas vueltas de rosca, donde se descartaron temas. Y ya de hecho, al momento de grabar este disco, hay temas que ya para nosotros eran viejos. Esos temas, algunos no se tocan más y otros se siguen tocando, pero se ha hecho como una especie de revisión. Se acotó, digamos. Este es un disco con mucha gente. Nosotros ahora estamos tocando de cuarteto. El sábado vas a tocar de quinteto con un percusionista invitado que es el Rana Quiroga y quizás quizás no, ahí también Guille Vera en saxo. Sí. Pero son invitados, digamos, el sonido de la banda ahora es cuarteto y desde hace unos años ya que es cuarteto. Entonces suena viejo quizás en el sentido de la cantidad de músicos que hay, la sección de vientos, tantas percusiones. Y sí, la forma de componer también. Acá hay temas que son larguísimos, muy poco radiales, y ahora quizá la banda en ese sentido está como un poco más comercial, si se quiere, aunque sigue la fusión de las músicas, el mestizaje y todas estas cosas. Se sigue manteniendo eso seguro. El estilo va por ese lado, ¿no? El estilo sigue siendo una cosa así, mezclada. Quizá ahora está un poco más bailable en el sentido más dance, si se quiere. También está más rockero. Se sigue manteniendo la cosa latina, pero más acotado, más pegador. Yo creo que más pegador, sin ninguna duda. Y se toca más fuerte y se... Sí, es, digamos, un sonido más rockero. Más crudo, ¿no? Un cuarteto... Sí, sí, o sea, suena, es una banda de rock, sin duda. Pero siempre es una banda que, bueno, el vivo es su esencia. Sí. Y el que le gusta agitar y que la gente se divierta, siempre sin descuidar la música, ¿no? ¿Cómo toman ustedes el vivo? Debe ser una fiesta, ¿no? Lo proponen como es algo así. Es una fiesta. En general es una fiesta, lo proponemos como eso y además... Esto ya lo dije otra vez que me preguntaron. Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la banda que exceden a lo musical y exceden a nuestras personas, digamos, y que tiene que ver con lo que se va creando en el público, que es lo que tiene de maravilloso, ¿no? Y lo que tiene de inmanejable toda la cuestión en el rock, fundamentalmente, que se crean códigos aparte y la gente responde a estímulos que quizá alguna vez... Yo tiré alguna y quedaron como instaladas. Entonces la gente que nos conoce, que cada vez más, hace como una especie de ritual que nos excede y eso está buenísimo. De hecho, creo que en un punto también se busca, ¿no? Como que el otro día estábamos hablando con una gente que nos va a ayudar a hacer unas producciones, qué sé yo. Y la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que vos querés? ¿En qué querés que te ayudemos, básicamente? Descartado el tema del dinero, ¿no? Porque sí. Es lo primero que veis. Olvídate. Y yo dije, no sé lo que quiero. A mí lo que me gusta es que la gente, después de escuchar la banda, se vaya con una sensación de felicidad. Suena demasiado. ¿Qué sé yo? De... Algo parecido, ¿no? Alegría, qué sé yo. De estar, de haber pasado un buen momento y que... Qué sé yo, que eso... Si se pudiera generar y hacer una especie de reacción en cadena, estaría buenísimo, digamos. Es una, digamos, una sensación utópica, pero es así, digamos. Lo que se plantea básicamente es que se la pase bien, que se baile, que se goce, que se disfrute, que se conozca gente. Es eso, más allá de la música. Y vos aparte de... sos saxofonista. ¿Lo dejaste de lado, ¿no? En el vivo con la banda? El saxo hace unos cuantos años ya que no toco con la banda porque me requería de un esfuerzo. Mucho, ¿no? Sí, porque no estaba tocando el saxo. Entonces, en general, agarraba el caño para los últimos temas, ponele. Y me agarraba muy cansado. Entonces, terminaba haciendo cualquier cosa. Entonces, no me quedaba conforme con mi performance como saxofonista. Entonces decidí dejarlo de lado y dedicarme a tocar el saxo cuando me inviten en bandas o como saxofonista y no teniendo que cantar, de tocar la guitarra, acordarme las letras, poner la cara con la gente, llevar un show adelante. Y además tocar el saxo me requería de demasiada energía. Es por eso que no. Igual a veces cuando pinta alguna cosa así más hippie, sale. Sale, pero de una, me encanta. Che, con la grabación del disco, ¿tiene fecha para entrar a estudio? Es para el año que viene, ya me imagino. Sí, es para el año que viene. No tenemos fecha porque además tampoco sabemos cómo lo vamos a hacer. Tenemos varias opciones, digamos, o bien ver de alquilar alguna cosa, irnos a algún lugar y ver de conseguir una suerte de estudio móvil. Meterse en una quinta y... Ponele. Eso a mí, la verdad, me seduce mucho. O la otra, sí, también es entrar unos días en un estudio. No sabemos bien cuál va a ser la estrategia. Por ahora estamos demeando de forma casera bien. De hecho, va a sonar eso. ¿Sí? Pero sí va a sonar, porque está bueno. Pero no creo que sea lo definitivo. Es como una especie de muestra. Está bien. Para está nosotros bien. Y para que se reparta, que sea difusión, etc. Bueno, antes, el sábado, bueno, vuelven a tocar en la ciudad de La Plata, en el multiespacio 4 entre 47. Eso es un lugar grande que... 4:43 y 44, sí. Es un lugar grande, que se están haciendo unas fiestas así buenísimas. Y sí, vamos a estar medio en el marco de una fiesta también, hay son como... Porque son varias salas. Claro, son por lo menos dos que funcionan. Y vamos a estar tocando así en el marco de esa mega super fiesta. Y va a estar buenísimo. Porque además nosotros tenemos una leche de tocar en La Plata que no sabés. Claro. Hace un montón que no tocamos.

con el gordo Shapiro. Andina sábado 4 en el multiespacio, anticipadas en Jason de calle 6 entre 48 y 49.